el resultado de las eliminatorias del Grupo B del Campeonato Femenino por Copa Asiática de la Confederación Asiática de Fútbol 2018, efectuadas el día 5 en el Estadio Kim Il-sung de Pyongyang, es lo siguiente. La República Popular Democrática de Corea venció a Hong Kong de China por 5-0 y Surcorea a India por 10-0. Por otra parte, el día 4, el Kiwancha de Corea del Grupo I de la región del Este de Asia del Campeonato por Copa de la Confederación Asiática de Fútbol 2017 venció al equipo mongol Erchim con el marcador de 3-0 en la primera ronda efectuada en Mongolia. La segunda tendrá lugar en Pyongyang el 31 de mayo.